¿Qué tal? Yo soy Javier Pastor y esto es Incognicast, el podcast de Incognitosis. Este es el Incognicast número 17 del 9 de febrero de 2018 y la verdad es que no hay muchos temas destacados hoy. Es 5 días, 5 programas, que es un pequeño récord personal. No creo que muchas semanas ocurra esto, pero hoy tenía un rato libre y bueno, y vamos a contar algunas de las novedades y de las noticias tecnológicas destacables que ha habido hoy, que ha habido, bueno, unas cuantas. Probablemente la más destacada de todas sea una noticia un poco sorpresa porque parece como pequeña, pero yo creo que es la demostración de algo muy grande. Es el lanzamiento de VLC 3.0. Es parecen pocas versiones para VLC, pero es un programa que lleva en desarrollo desde el año 96, aunque su primera versión real disponible apareció en febrero de 2001, hace ya 17 años. Y lo que ha hecho VLC con las versiones ha sido que no ha dado el salto hasta que veía versiones realmente importantes. En este caso, la versión VLC 3.0 pues es muy, muy, muy importante porque llega con muchas características destacadas, pero con una protagonista para mí absoluta, que es el soporte de Chromecast, del dispositivo de Google, que permite por fin pues ampliar esas posibilidades que limitaba a Google, que nunca dio acceso, y de cuando se sacaron los Chromecast hubo mucho debate con eso. ¿Se podrá reproducir contenido local? No. Vas a poder reproducir YouTube, contenido en streaming, pero no contenido que tuvieras digamos, en tus medios locales, en tu ordenador. Sí, en el teléfono, desde luego. Y al final sí que hubo formas de hacerlo y había atajos para hacerlo, pero con VLC todo se simplifica y se hace mucho más potente. Entonces, ese soporte para Chromecast es, bueno, alucinante. Llega con muchas más novedades, con soporte de vídeos 4K, con HDR, con 8K, llega con soporte de vídeos 360, audio 3D, un montón de códecs nuevos para ampliar el soporte de la reproducción de formatos de Blu-ray. Bueno, es una versión en la cual, bueno, no solo es que soporte todas esas cosas, sino que lo haga además para tantas plataformas. Es un prodigio porque es que es difícil encontrar una plataforma en la que VLC no esté disponible. Está en Windows desde XP hasta Windows 10, en Mac OS, antes OS 10, está en Android, está en iOS, disponible para la Xbox One y para Windows Phone, porque es una aplicación universal, que esto pocos desarrolladores se esfuerzan en ello. Está disponible en distribuciones Linux, en distribuciones derivadas de BSD, todos los sistemas operativos BSD están soportados, y está incluso soportado en Windows RT, que es un sistema operativo olvidado para todos, pero por lo visto también se puede utilizar con VLC para reproducir esos contenidos. Es realmente alucinante. Otra cosa alucinante de VLC es que es un proyecto open source, no pagas por él, es gratuito, distribución gratuita, código disponible, excepto la parte precisamente del soporte Chromecast, porque está desarrollada con un SDK de Google que es propietario y que para poder usarlo lo que tienes que hacer es esconder el código y no poder mostrarlo para ver cómo lo has hecho. Entonces, bueno, el soporte de Chromecast aquí nos recuerda un poco a qué pasa cuando en Linux quieres utilizar a tope una tarjeta gráfica de AMD o de Nvidia, porque aunque existen controladores open source y cada vez son mejores, o eso creo porque hace tiempo que no los utilizo, pues al final el máximo rendimiento lo obtienes utilizando los controladores binarios, que son los famosos blobs, que no existen solo en el mundo de las gráficas, sino también en un montón de componentes como adaptadores de red, etcétera. Entonces, bueno, ahí VLC yo creo que ha tenido que hacer una concesión, un pequeño sacrificio, y los usuarios también, porque digamos, se contamina un poco esa pureza de un proyecto open source que siempre estaba disponible todo el código y que ahora no lo ofrece. No sé si ahí habrá algún debate por parte de los puristas, pero la realidad es que ese soporte es muy importante porque ahora tu Chromecast ya puede, básicamente, con un teléfono y un Chromecast tienes un centro multimedia. Bueno, prácticamente que te sirve para todo lo que podrías soñar, que hace 10 años tenías que tener un ordenador dedicado y bastante potente para hacer todo lo que haces ahora con un móvil y con un Chromecast. Veremos a ver si ese soporte se extiende a otros accesorios como el Amazon Fire TV, que también sería interesante y que cada vez para mí es más chulo y más buen competidor del Chromecast, pero con todo y con eso, como digo, VLC es un absoluto prodigio, una maravilla, un ejemplo de a dónde puede llegar el open source y de cómo esos desarrolladores además no ganan ni un duro por hacer por ese esfuerzo. Ellos no monetizan, no hay publicidad, no compras VLC ni pagas por él, no hay versiones premium, no hay características que puedas añadir pagando, que quizás podían haber ido por ese modelo de darte lo básico y luego otras opciones tuvieras que pagarla. No, todo es gratis en VLC. Lo que sí tienen es una página de donaciones a través de PayPal. Yo no lo sabía, la verdad, hoy cuando ha aparecido la noticia y he visto que tenía una página de donaciones. Llevo tantos años usándolo que he donado 20 euros, que no es mucho, pero bueno, seguro que algo hace. Y si tenéis y podéis donar un poquito de dinero a este proyecto absolutamente maravilloso, pues yo os diría que lo hicierais porque hay pocas cosas que merezcan la pena tanto como este esfuerzo de los desarrolladores de VLC. Y con esto dejo un poco el tema de esta maravilla de software open source y paso a noticias cortas. La primera de ellas es la de los resultados financieros de Nvidia, que son muy buenos, han sido excepcionales, pero han sido excepcionales en parte gracias a las criptodivisas. Ellos mismos han admitido que la minería de criptodivisas, de Ethereum, de Monero, todas las criptos que se pueden minar con GPUs, pues ha hecho que que Nvidia venda tarjetas como rosquillas. Eso ya se sabe desde hace meses y de hecho está provocando problemas precisamente para los que quieren comprar esas tarjetas y no quieren minar, normalmente para los gamers. Entonces es muy difícil encontrar ahora mismo unas Nvidia o unas AMD Radeon potentes a precios decentes. Y si las encuentras, tienes que darte prisa porque la verdad es que están con una demanda brutal. Porque quien se las lleva normalmente son los mineros que además las compran de 6 en 6, de 8 en 8, de 10 en 10 para montar los mining rig, las máquinas de minado que utilizan toda esa potencia de GPU para cuanto más mejor. Entonces, Nvidia ha reconocido que efectivamente ahí hay una fuente de ingresos que además ha superado sus expectativas. No han dicho cuánto ni cuántas han vendido gracias a eso, pero sí que han dado el discurso ese de que ellos lo que quieren es centrarse en el gaming y que la volatilidad de ese mercado tampoco les hace confiar mucho en que eso siga mucho tiempo. Bueno, ahí está el dato. AMD también confesó que efectivamente las criptodivisas contribuían a sus ingresos, pero de una forma marginal. La Nvidia ha sido un poco más clara a la hora de decir que sí, que para ellos ha sido una sorpresa lo mucho que han contribuido. Supongo que no habrá sido mucho, pero aún así seguro que habrá sido una parte, bueno, curiosa. Otra noticia breve, la de Facebook y el descubrimiento que se ha hecho, que parece que están testeando un botón de dislike o más bien de downvote, es decir, en vez del famoso me gusta, es el no me gusta o votar un comentario de forma negativa. Esto parece que lo están haciendo solo en la parte de comentarios para poder intentar convertir a los usuarios en moderadores. Otras muchas comunidades tienen esos mecanismos y en cambio en Facebook y en Twitter, por ejemplo, lo que se ha hecho siempre es tener solo el botón de favorito o me gusta para marcar algo como favorito o me gusta. Aquí hay una conversación y un debate y una enseñanza porque muchos usuarios realmente utilizan mal ese botón o lo utilizan de formas que quizás los que los implementaron no pensaron que se iban a usar así. Al final no votas porque una cosa, tanto porque una cosa te guste como porque una cosa va en la línea de lo que tú piensas y hace comunidad y hace grupo y hace que te sientas parte de algo y confirma tus sensaciones, tus reflexiones y tu filosofía. Entonces estos botones de me gusta a menudo no premian a un comentario, a una noticia, a un contenido que es bueno en sí, sino no que es bueno porque sigue tu forma de pensar. Entonces, ahí hay un fallo de ese mecanismo que quizá no debería llamarse me gusta y debería llamarse opino lo mismo que tú o estoy de acuerdo, pero es así como funciona el mecanismo. Y la inclusión de un botón de este tipo, de no me gusta o de bajar votación a un comentario, es peligroso porque en esencia el anonimato en Internet hace que que la negatividad se explote mucho más que las formas positivas. Entonces aquí yo creo que Facebook está experimentando, pero me da a mí que no va a llegar a nada o va a ser una expresión mínima si lo implementan. Había otra noticia breve y es una reflexión muy buena de En The Verge de Vlad Shabov, de uno de los editores que más me gusta cómo escriben y que cada vez se prodiga menos porque está hablando mucho de auriculares sobre todo, pero ha hecho un artículo muy bueno del HomePod y cómo es un dispositivo que es hostil a todo lo que no sea de Apple. Era una reflexión que yo creo que deberíais leer porque es una verdad como un templo. El análisis del HomePod es que suena muy bien, todo el mundo lo da por sentado eso. Pero lo que tienes con el HomePod es un dispositivo que te aparta más de otras opciones y que es uno de los más radicales de Apple en los últimos años en ese sentido. Entonces el discurso de Shabov en The Verge era precisamente ese, que era un poco sorprendente que Apple haya tomado ese camino tan radical, tan hostil hacia otras soluciones. Solo puedes reproducir música desde tu iPhone con Apple Music, con iTunes Match y otra opción que no recuerdo cuál era. Pero si quieres hacerlo con Spotify, tienes que hacerlo a través de AirPlay en alguno de tus ordenadores y las opciones de reproducción y de control se minimizan. Entonces, para usarlo en toda su extensión, el HomePod funciona muy bien con Apple Music y funciona, bueno, de forma limitada con Spotify y otras plataformas de streaming. Entonces, bueno, la reflexión, como digo, está ahí. Veremos si Apple le sale la jugada, que probablemente sí, porque quien es de Apple lo es mucho. Y bueno, es la mentalidad de Apple que yo sinceramente espero que se den un batacazo algún día y que abran las puertas a otros mercados. Pero de momento, como tienen la sartén por el mango, pueden hacerlo. La última noticia breve es también una noticia curiosa de cómo Qualcomm ha influido en que actualmente el mercado de los smartwatches basados en Android Wear esté tan mal. La culpa, la mayor parte de culpa, probablemente se la podamos echar a Google, porque efectivamente no ha hecho que la plataforma evolucione. Se quedó en Android Wear 2.0, que no estaba mal, pero que bueno, se ha quedado ahí y la cosa ha seguido sin actualizarse apenas. No se habla de dispositivos, nadie saca dispositivos. Y una de los motivos o de las razones por las que nadie saca dispositivos es porque resulta que los procesadores para esos relojes inteligentes o conectados están en su mayoría fabricados por Qualcomm. Hay un modelo específico, no recuerdo ahora, es el Snapdragon 2100, creo que es, que ya cuando salió al mercado era un procesador que no estaba mal, pero tenía serias limitaciones. Lo comentan en Ars Technica. Y cuando lo sacaron hace 2 años, prometieron que iban a sacar una actualización en 2017, a principios de 2017, que nunca apareció. Tampoco ha aparecido nada en 2018. Y parece que Qualcomm ha abandonado ese mercado y nos hemos quedado un poco cojos porque no hay un procesador que haya mejorado las prestaciones que puedan ofrecer los smartwatches, que entre otras cosas serán eficiencia de batería. A 2 años después, se podría probablemente tener un procesador mucho más eficiente que alargase la autonomía de la batería de estos relojes, que es uno de los problemas que tienen, y que además diera cabida para otras opciones. Bueno, pues no hay, ese procesador no existe, con lo cual el fabricante que quiera hacerlo, pues tiene que utilizar un procesador de hace 2 años, que ahí es nada. Entonces, bueno, veremos si algún fabricante, quizá MediaTek, o quizá, no sé, Intel, a lo mejor podría tener ahí una oportunidad, pues hace movimientos en ese mercado. Pero parece que efectivamente entre Google y Qualcomm pues nos tienen a todos condenados con un mercado que bueno, que ha sido un poco decepcionante, pero que Apple ha demostrado que tiene tirón, porque ellos están vendiendo los Watch como rosquillas también. Y con esto dejo el Incógnicas de hoy. Espero que os haya gustado y espero que hayáis disfrutado toda esta semana de mi chorro de voz. Así que nada, si es así, pues podéis comentar en Twitter, en el blog, en incógnicas.com. Aportar económicamente si queréis en Liberapay o en Patreon o en Iconitosis. Me tenéis por todos lados. Así que nada, que disfrutéis de Iconicast y que disfrutéis mucho del fin de semana. Hasta pronto.